Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Yo soy Celia, pero bueno, yo solamente voy a presentar. Y vamos a comenzar la presentación del libro, El fracaso del ovillo, que ya luego hablaremos un poco más sobre él. Primero que nada, os voy a presentar a los ponentes. Uy, gracias. Qué maravilla. En primer lugar, tenemos a Paula Velasco, que es doctorada en estética. Luego a Pablo Cárdenas, el autor del libro, que está doctorándose también en estética, y luego a Manuel Romero, que es el coordinador del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social. Bueno, el libro se llama El fracaso del ovillo, ensayos de antiestética. Yo he de decir que a mí me ha gustado mucho, pero como no estoy metida mucho en la materia, ha habido algunas cosas que me ha gustado entender, pero sí es verdad que me ha gustado porque tengo puestas un montón de interrogaciones, porque me ha hecho muchas preguntas, y creo que es algo que es bueno del libro, o sea, me ha parecido muy interesante. Así que nada, sin más dilación, voy a hacerle una primera pregunta a Pablo, que es el porqué del título, y ya después hablarán los ponentes. Gracias. Bueno, gracias a todos, a todo el mundo por venir, y gracias a vosotros, a Celia, a Manu y a Paula, por la presentación y por organizar el acto y todo. Y al IEX en general, ¿no? Como institución, podemos decir. Para contestar rápido a lo del título, no es una idea mía. Yo le quería poner antiestética, pero no era nada comercial. Y como yo estoy acostumbrado a escribir cosas como académicas y tal, bueno, mal acostumbrado a escribir cosas académicas, entonces a mí los títulos se me dan fatal. Y nada, esto fue Juan que me dio el título directamente y me pareció pertinente, al editor le pareció pertinente, es como muy sugerente. Y luego, obviamente, el libro no tiene mucho que ver con el título. Entonces, bueno, yo tenía escrito ya el libro y luego el título salió solo, pero es un título, pues sí, muy sugerente. Igual que la cubierta, que tampoco tiene mucha relación con el libro, pero también es muy sugerente, muy iconoclasta, cuando el libro no trata temas de la iconoclastia y tal, pero bueno, eso de quemar obras de arte y tal está como muy a la orden del día, entonces al ilustrador le pareció como, no sé, como que era lo que había que poner. Y eso. Al final metí una coda sobre lo bello, sobre las edades de lo bello, en forma de tabla, para que quedara un poco más orgánico todo y no pareciera que el libro no iba sobre la belleza, cuando en realidad es uno de los conceptos que sí que se articulan a lo largo del libro, pero no es específicamente sobre lo bello, ni sobre los fracasos en general. Ya está. Bueno, yo, o sea, en primer lugar, pues eso, dar las gracias a Pablo por la invitación y a todas por venir. La verdad que, o sea, a mí me hizo especial ilusión cuando me invitó Pablo a presentar el libro allá por diciembre, pero por temas pandémicos tuvimos que posponer, y bueno, terminamos grabando un programita de podcast que invito a todo el mundo, que si no lo ha visto lo dejamos por ahí colgado, sobre el librito de Pablo. Pero bueno, o sea, hemos tenido la oportunidad de volver otra vez a hablar del libro y nada, como decía, yo estoy encantadísima de hacerlo, además de porque el libro me pareció que es una maravilla de libro, porque le tengo mucho cariño y mucha admiración a Pablo. Entonces, enhorabuena por el libro y enhorabuena, Juan, por el título. La verdad que creo que bueno. Bueno, una puntualización, si alguien no tiene el libro y se lo quiere comprar, ahí Luis, el compañero de La Fuga, que siempre está presente en todas, está vendiéndolos, ¿vale? Por si queréis llevároslo a casa, que yo os invito a que lo hagáis, la verdad. Sobre el libro... O sea, yo tengo que decir también un poco como Celia, no es mi materia, no es mi disciplina. O sea, yo no vengo de la filosofía, yo vengo de la sociología. Y la verdad que hay que leerlo, o sea, creo que es un libro que hay que leerlo con mucha atención, hay que leerlo con calma. No es un libro que haya que se lea, o sea, para tener en la mesilla de noche, se puede tener en la mesilla de noche, pero creo que el libro merece la pena incluso que se estudie, porque me parece que Pablo un poco es con la intención de que lo escribió, si no, no hablaría tanto de Kant y cosas tan profundas y tan sesudas. Pero sí, o sea, honestamente yo tengo que decir que a mí me gustó mucho. Y hay una cosa que quería decir, que no tiene que ver sobre los contenidos del libro, sino... que lo que más me llamó la atención, y es una cosa que es cierta, es que yo me enteré, creo que me enteré de la edad de Pablo después de saber que había publicado el libro. Y entonces a mí eso me pareció muy impactante, ¿no? O sea, porque es una persona insultantemente joven que ha escrito un libro, o sea, un libro que es una maravilla. O sea, creo que es un tratado de filosofía con todas las letras, y que, como digo, que creo que es un libro que merece la pena que se estudie, no solamente que se lea. Y eso también me hizo mucho pensar sobre la necesidad que tenemos y tienen las editoriales, sobre todo, de eso, de intentar dar voz a, no solamente a popes consagrados y consagradas del mundo de la filosofía, sino a gente que acaba de terminar un máster, que está empezando con la tesis y tal, y que tiene muchas cosas, unas ideas además muy frescas, y muchas cosas que enseñar a todos y a todas. Y yo fui, o sea, yo... insisto, me quedé muy sorprendido de cuando lo leí, de la profundidad con la que se trataban algunos temas, ¿no? También porque había leído previamente el libro de Después de lo Trans, que había sido publicado también, el de Elizabeth Duhal había sido publicado también en la misma editorial y tal, y me pareció eso, pues me pareció que la labor que estaba haciendo la propia editorial era una labor importante de eso, de dar voz, de dar espacio a gente muy joven que tiene cosas, pues, muy interesantes y muy chulas que contar. Después, sobre el libro en concreto, bueno, como ha dicho Celia, yo, o sea, coordino un instituto de estudios culturales y tengo como cierta... también porque estoy haciendo mi tesis sobre estudios culturales y tengo como cierta fascinación por todo lo que eran los estudios culturales, pero yo soy más de los de que cuando te preguntan sobre los estudios culturales, a mí me gustaban más las maquetas, ¿no? Y me parece muy importante, el otro día estaba eso, hablando en una clase sobre estudios culturales y tal, y me remontaba a los orígenes de lo que fue aquel proyecto de investigación. Y estaba trabajando en un libro de Stuart Hall sobre estudios culturales, que se llama Estudios Culturales 1983, en la que es una, como una compilación de conferencias sobre los estudios culturales. Y hay un momento en el que Stuart Hall dice desde el principio que los estudios culturales no fueron un proyecto teórico, sino un proyecto de intervención política. Creo que es muy importante que desde la filosofía, desde la literatura, desde esos espacios, por decir, o desde esas materias, tratemos de reivindicar también el salir un poquito de la academia, de ir un poco más allá de los márgenes de la academia, que, como todas y todos sabemos seguramente, son márgenes al final como muy limitados, que te permiten que te lean, escribes papers para 5 o 6 personas y entonces, pues, al final terminas entrando en unos circuitos que no van, eso, no van mucho más allá y, por supuesto, no hacen esta labor originaria de lo que eran los estudios culturales de intervención política como tal y como la conocemos. En ese sentido también, eso, repasando aquellos primeros escritos sobre los estudios culturales en los años 60, también había una cosa que me llamaba mucho la atención, y es que era, o sea, se intentaba ir más allá de la disciplina, ¿no? Entendiendo la disciplina como yo estoy aquí para dedicarme a la filosofía, entonces solamente vengo a hablar de Kant, de Hume, de Aristóteles y tal, o de la sociología, entonces, pues, venimos aquí a hablar de Merton, de Parsons y del señor Juanma, que es maravilloso, aquí tenemos un sociólogo fantástico, que fue profe también mío y lo adoro mucho. Sino ir un poquito más allá y entender, pues, eso, cuáles son esos puntos de intersección entre diferentes disciplinas. El propio, creo que era Jameson, que decía que los estudios culturales eran algo así como un ejercicio de postdisciplinar. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Un poco porque yo también vengo aquí a hablar de mi libro. Pero sobre todo porque el libro de Pablo me parece que lo hace. Siendo un libro de filosofía, siendo un libro de estética, creo que trabaja muchas de las cuestiones que son muy transversales a las cosas a las que nos enfrentamos día a día, como es el hecho de cómo miramos una obra de arte, ¿no? Ahí no importa mucho de dónde vengas, si vienes de la sociología o si vienes de cualquier otro espacio, no importa mucho, porque son cosas a las que al final en algún momento todas y todos nos enfrentamos, ¿no? Es como eso, cómo miramos una obra de arte. Creo que esa es una de las preguntas interesantes que se hace Pablo en el libro, y además lo hace a través de algunos conceptos que a mí me costaron un poquito entender, y de hecho espero que Pablo se explique un poco sobre estos conceptos que yo le voy a lanzar una pregunta para ver si termino de asimilar qué era lo que quería decirnos con todo aquello. Y bueno, y básicamente eso era un poco todo lo que yo venía a decir del libro. Vale. Otro de los aspectos que a mí, o sea, otro de los aspectos que a mí me interesaron mucho es el tema de la crítica. Sí. Como aquí tenemos preguntas pactadas, yo le iba a preguntar a Pablo por la crítica, porque de verdad una de las cosas que más me interesan. El tema de la crítica cultural. Nunca he sabido bien cómo, o sea, qué se define por aquello de crítica cultural. Si crítica cultural necesariamente es aquello que se plasma sobre un periódico con X años de existencia y con cierta reputación, o si crítica cultural es lo que también hacemos nosotros en nuestros pequeños blogs o en Facebook o este tipo de cosas. Y entonces, como creo que también lo aborda el libro y que además Pablo intenta romper una lanza por romper, ¿no?, con esa noción de la crítica cultural como muy elitista, pues yo quería lanzarle una pregunta sobre la crítica cultural. Para que nos cuentes, ¿qué piensas que hacemos? Esto ya lo hablamos en aquel programita de podcast, ¿no? ¿Qué hacemos con esta crítica cultural tan vetusta y tan castiza, además tan masculina y tan polla vieja como la que tenemos en España? Y bueno, y poquito más, que aquí hemos venido a escuchar a Pablo. Bueno, muchas gracias por todo el soliloquio. Sobre el libro y las exageradas palabras y tal. Empiezo por el final, que es como una explicación biográfica más bien a lo de la crítica cultural. Yo no tengo vocación de filósofo, estudié filosofía porque no sabía qué estudiar. Entonces, pues era como lo que había. Bueno, iba a estudiar bioquímica, ¿no? Yo hice bachillerato de ciencias y tal, pero en selectividad me di cuenta de que eso no iba a ser mi camino. Y estudié filosofía porque era lo que mejor se me daba en el instituto, pero sin ningún tipo de vocación ni nada. De hecho, la carrera tampoco guardo un recuerdo especialmente bueno, no sé. Pero se me quedó como una estructura de pensamiento de la que yo intento salir, pero veo que no, que es como la de pensar a la manera de los filósofos, ¿no? Bueno, que hay muchas formas de pensar filosóficamente, pero bueno, sí, como desarrollando conceptos y tal, más que en pensamiento en imágenes, ¿no? Un pensamiento pues muy poco poético o muy poco literario, si se quiere decir, que yo creo que no se contradice eso, pero bueno. Y entonces intenté escribir un libro que fuera sobre arte contemporáneo, que es realmente lo que a mí me interesa, no estar estudiando autores de filosofía ni nada, que lo respeto mucho, pero no. Pero claro, al intentar escribir ese libro sobre arte contemporáneo, pues tenía esa perspectiva en la cabeza de qué hacemos con la estética. Yo no quería escribir un libro de estética, entonces empecé a pensar cómo se podía superar la estética, entonces me salió un tratado sobre los peligros de la estética, más que un libro de arte contemporáneo. Entonces, bueno, y se fue vinculando hacia allá, hacia una discusión conceptual sobre la estética, y luego le añadí una segunda parte, como que eran trocitos, articulitos de crítica cultural, porque me parecía que había que anclar las cosas, ¿no? Lo de la crítica cultural a mí me interesa mucho. La crítica cultural se supone que es la que, bueno, pues cuando se van desarrollando con los medios de comunicación de masas, una crítica de arte, ¿no?, de periódico y tal, una crítica literaria y tal. Luego se supone con el surgimiento de los comisarios, con el posmodernismo, por así decirlo, y con sobre todo el surgimiento de Internet, pues la crítica de arte, la crítica de cine, la crítica literaria se van difundiendo y acaba formándose un cúmulo que es crítica cultural, que es sé de cine, sé de literatura, sé de arte, sé de todo, o no sé de nada y escribo de todo, depende, ¿no? Yo de pequeño veía mucho cine, porque estaba muy solo, solo me gustaba el cine y ya está. Entonces yo, con 13 años y tal, pues tenía un blog. Que no he conseguido borrar, pero no lo voy a decir porque además es cursi aclarar, tenía un blog, ¿no?, y hablaba de películas todo el rato, de películas que veía, que alquilaba en la biblioteca del barrio, y las veía todo el fin de semana, veía 5, y escribía, no salía de casa y escribía 5 críticas para mí solo. Entonces yo quería ser, primero quería ser periodista deportivo y luego quise ser crítico de cine, que lo mismo es trabajar en un periódico también, pero claro, es imposible porque hay 3 y luego abrí la perspectiva y pensé que, bueno, que el cine estaba muy en conexión con la literatura, con las artes vivas, con el arte pictórico, con el teatro y tal, y me interesa más estudiar las conexiones entre todas las artes, y en ese sentido yo concibo la crítica cultural, ¿no? Aunque luego el cine quizás pues yo tenga más herramientas para pensarlo porque tengo mucho más bagaje que la literatura, ¿no? Pero bueno, sí, digamos que la crítica cultural es aquella que habla de todo esto y que cada vez está en los periódicos ocupando un espacio menor, ¿no? Antes Babelia pues eran muchas más páginas de las que son ahora, pero también pues existen podcasts, existen blogs de internet, antes existían a lo mejor revistas, tipo Ajo Blanco, Quimera, ¿no? Que tenían, pues que eran revistas específicamente de crítica cultural en papel, que ya no existen porque obviamente eso no se puede sostener. Una revista pues que cuesta dinero producirla, luego cuesta mucho dinero comprarla, ¿no? Y la podemos leer en todos en internet, podemos pagar una suscripción, pero bueno, en general yo quería decir que la crítica cultural es un ambiente muy precario, que es algo que sabemos todos, y que pues que obviamente no se puede vivir de eso, y que por eso la academia, ¿no? Porque la academia sí que te proporciona pues una estabilidad, aunque tengas que escribir papers y tal, que es una cosa copiada de las ciencias, que en las ciencias funciona muy bien, pero que en las humanidades, pues si no inventas una metodología nueva, el marco de las ciencias no vale para las humanidades en la academia. Entonces, claro, lo de los papers tiene mucho sentido, ya te digo, en la medicina, en la física, en la biología, ¿no? Que cuando son unas revistas muy potentes, como la revista Nature, que los descubrimientos, los grandes descubrimientos, se publican ahí directamente, ¿no? Y no tienes que pasar por los 5 meses o 6 de trabajo de un paper de humanidades entre que lo escribes y se publica. Que yo he escrito papers antes que el libro, que todavía no se han publicado, ¿no? Y el libro sí que está publicado. En fin, eso era un poco todo. Supongo que me toca a mí ahora. Sí. Bueno, pues voy a empezar agradeciendo también a todas y todos por estar aquí, a vosotros por haberme invitado y haberme permitido leerme este libro, porque en realidad a mí no me pasa como a ellos, yo sí que vengo del ámbito de la estética y fue muy interesante encontrarme con un texto así, porque de hecho me gustaría decir que yo he venido también a hablar de mi libro, pero no es así porque hace mucho que no escribo sobre estética, pero me encantó encontrarme con este texto porque fue muy como un contacto de nuevo con aquello en lo que tanto había trabajado. Yo también acabé en filosofía un poco de rebote, yo estudié una cosa completamente diferente y de pronto fue como, bueno, yo estudié arte y comunicación audiovisual y luego llegué a la filosofía a través de la práctica, y entonces fue cuando empecé a pensar en todas estas cuestiones y acabé haciendo la tesis doctoral en filosofía y también en un entorno, como él decía, un poco curioso cuanto menos. Pero me gustó mucho el libro y por eso quería agradecerte, ya lo hice en el podcast y lo vuelvo a hacer aquí, porque me parece que sobre todo motiva muchas preguntas, esa postura que tienes un poco de ir de cuestionar la necesidad y la utilidad de la estética, al final lo que hace es abrir un territorio sin explorar todavía, porque no sé si lo sabéis, pero ya lo habéis comentado un poco, en estética tenemos una tendencia irrevocable a acabar hablando de Kant, siempre. O sea, es una cosa, la inercia te lleva a que hagas lo que hagas, aunque estés hablando de lo último que se haya hecho en arte, tienes que meter a Kant, porque si no, y decir algo en alemán. Las dos cosas son obligatorias y necesarias. Y aquí hablas de Kant, pero muy poquito. Y mal, se supone, ¿no? Sí. Es que tengo una amiga que es muy kantiana que me abordó el otro día, después de meses sin vernos, y no me dijo, le dije hola y me dijo, me he leído tu libro y lo que dices de Kant está mal. Gracias. Sí. O sea, no, pobrecita, muy maja, pero es verdad que no sé, que es como, ya lo sé, sí, obviamente sí. O sea, no, es una cita literal, tampoco es que esté mal, pero pues, no sé, ella habrá visto que, no sé. Pero es verdad que tendemos hacer esto, pero precisamente porque parece que para pensar lo nuevo siempre tenemos que recurrir o poner las bases en lo antiguo. Y creo que tu libro hace muy bien el hecho de decir, no, pero todo lo que tenemos hasta ahora responde a preguntas que se hicieron en el pasado, pero ¿cuáles son las problemáticas a las que nos enfrentamos ahora mismo? ¿Y a qué cuestiones tiene que responder o a qué preguntas tiene que dar respuesta una estética actual? Que es un hilo de pensamiento que más o menos se está planteando dentro de la estética, pero por gente un poco marginada dentro del ámbito de la estética también, que a lo mejor habla pues de las nuevas categorías estéticas, ¿no? De que, voy a decir fatal el nombre, pero Shanghai Ningei o algo así creo que se llama, que tiene un texto sobre si las categorías estéticas del pasado son lo bello, lo sublime, lo grotesco también, en según qué ocasión, porque también hablamos de estéticas negativas. Las nuevas categorías estéticas sería como lo cookie o cuestiones así. Lo cruel también. Yo defiendo que lo cruel es una categoría estética. Bueno, mira, ya y lo feliz también. Puedes hablar de eso ahora cuando te... Bueno. La crueldad así como tema para hablar un miércoles por la tarde, me parece. Es miércoles, ¿verdad? Sí, es miércoles. Pero bueno, la cuestión es que me gustó mucho el texto por lo que decía Celia también, me hacía hacerme muchas preguntas constantemente sobre cuestiones que yo pensaba que tenía claras, pero que realmente no están así. También se nota mucho que hay una diferencia un poco del punto de partida, y esto lo hablamos también en ese podcast al que hacía referencia, y es que a mí me resuena mucho el texto en clave de fenomenología, porque habla mucho de percepción, habla de cómo nos atendemos, bueno, atender no lo dice exactamente, pero cómo nos relacionamos con la obra. Pero claro, lo hacen más desde una epistemología más cercana a ese aspecto. Entonces, sí que me motivaba mucho y de hecho, bueno, por aquí estaba mirando antes, ojeando, y tengo como muchos signos de interrogación, pero también muchos corazoncitos, algunas frases directamente. ¿Y cruces no tienes? No, cruces no, pero mira un corazón. Aquí. Está muy bien. Por ejemplo, la estética es, según estos presupuestos, una cuestión de tomar distancia. Ver el mundo de forma estética es abrirse al despliegue de la posibilidad del cómo sí, de la ficción. Aquí hablando así de Rancière y cosas. No me acuerdo así. De eso. No, la verdad, no. Está bien descubrir los textos propios. Sí, no sé. Pero bueno, quizás lo que más me interesó del libro, por no dar muchas vueltas y dejarte hablar a ti, porque creo que es lo más importante, tiene que ver precisamente con algo de lo que ya has hablado un poquito aquí, que es precisamente el papel que tenemos como audiencia, como público, como espectadores, cuando nos relacionamos con lo estético. Porque normalmente cuando hablamos de estética se suele poner el foco en la persona que crea, en el autor, autora, lo que quiere decir. Cuando se hace crítica cultural también se suele plantear, no, bueno, pues aquí Klein lo que pensaba era, o lo que quería trasladar era esto. Y sin embargo se presta muy poquita atención a la responsabilidad que tiene la audiencia con respecto a lo estético y también con respecto al contexto en el que se sitúa lo estético. Y también en la crítica creo que es importante hablar de esto. En ese nuevo modelo de crítica que plantea, ¿qué papel juega lo crítico en el modelo de lo estético? Porque de nuevo, si ampliamos la definición de lo estético, de esa estética de la creación, a un concepto más amplio donde se integre la audiencia y se integre la crítica como parte de la construcción de significado, ¿qué tipo de crítica y qué tipo de audiencia es a la que tú crees que deberíamos llegar en esta antiestética que planteas? Muchas gracias. Pues necesito de verdad lo de la gracia, ¿o no? Sí, gracias. Es que los artistas a mí no me interesan mucho, me interesa el arte, pero luego no me interesa conocer a los artistas, quiero decir. No me interesa nada. Cuando estuve viviendo en París y estuve en una galería un día y todo el mundo estaba revolucionado porque venía Anish Kapoor, ¿no? Que es como un gran artista contemporáneo. Y arroba colores. Y venía el señor y fue un señor totalmente, no sé, y dijo unas palabras... no sé, totalmente inanes, o sea, no me interesaba lo que había hecho, pero no me interesaba nada lo que decía y todo el mundo estaba como, bueno, en fin, vestido como de gala por ver a Anish Kapoor. Bueno, también era en París, es una cosa como complicada, pero en Madrid, igual pasa en Madrid también como en el ambiente más cool, underground, de gentrificar Carabanchel y tal. También hay muchos artistas que me interesa lo que hacen, pero no me interesa particularmente conocerlos y no creo que el método de analizar la obra sea a través de... Las entrevistas sí que me interesan, pero bueno, las entrevistas me interesan como casi un cara a cara, ¿no? Pero no, a través de lo que el artista piensa. Que es verdad que los artistas producen pensamiento y cuando lo producen, pues está muy bien. Joan Fontcuberta es un fotógrafo maravilloso y un escritor maravilloso, ¿no? Pero no siempre va de la mano, ¿no? O los poetas que escriben poesía y luego escriben ensayo, que hay un montón, también son muchas veces, pues, o muy buenos ensayistas o muy buenos poetas o las dos cosas a la vez, pero no tienen por qué ir de la mano. En ese sentido me interesaba mucho pues analizar una cosa que ya es muy clásica, ¿no? Que es desde la recepción, la obra de arte. No tanto la obra de arte como el fondo cultural, ¿no? De las cosas. O sea, ¿dónde está metido el gusto? Que sí que es como una categoría estética clásica en la ahora mismo, hoy en día. Y por eso hablo también de la Tagliatella, el restaurante, en el libro. Porque me parece que es un lugar que está marcado, estéticamente muy marcado, ¿no? Y que también... pues la gente, ¿no? Que va a la Tagliatella pues simplemente por tener ese gusto se los clasifica, y además, ¿no? Estamos en febrero, que es cuando hace su agosto. Claro. Y bueno, hablo de la Tagliatella, hablo de Patria, del cartel de Patria, por ejemplo, en una breve... porque dicen que el libro es muy difícil, lo ha dicho Manu, pero en realidad yo intenté que no fuera nada difícil y le metí como cosas narrativas, y entonces hay una historia de un personaje que se llama Oscar, que bueno, que trabaja en la FNAC, que también es un sitio como muy... no digo que es la FNAC, ¿no? Porque me pueden denunciar, pero es como un gran... pero ya lo sabéis. Sí, pero se ve que es la FNAC, que es como pues un sitio en el que el gusto... en realidad, él trabajando en la FNAC está mucho más cerca de lo que es el gusto, el gusto común, o el gusto del sujeto medio, por así decirlo, que una persona que se dedica a pensar la estética desde su casa y hablar con los artistas, porque al final pues, una persona que trabaja en la FNAC sí que conoce, y eso también es gusto, ¿no? Me interesaba también sacar el gusto de ese resabio burgués que tiene como elitista y pensar un poco si existe también el gusto común y a la vez que en sentido común y tal. Bueno, en fin, se me ha olvidado lo que había preguntado. Sí, la recepción, ¿no? Sí. Sí. Ah, bueno, hay una foto de la revista Life, que es como la gran revista, ya todo el mundo la conoce, del año 49, siempre digo esto, lo voy a repetir otra vez. Hay tres personas mirando, es que no la pudimos reproducir porque cuesta mucho dinero la fotografía, entonces no se puede reproducir en el libro, pero bueno, yo la menciono, pongo el link y tal. En fin, hay tres personas mirando tres cuadros, uno de Picasso, otro de, pues no recuerdo, pero era Art Deco, ahora sí, Art Deco, y otro que es, el realismo americano, el típico cuadro de los, es que no me acuerdo tampoco del nombre, pero bueno, conocéis realismo americano, ya sabéis. Y claro, ponía tres personas acorde a su clase social y acorde a su gusto estético, en el subtítulo. Y son lowbrow, highbrow y middlebrow, ¿no? Que se puede traducir como clase alta, clase baja, cuando no tiene nada que ver con lo socioeconómico, sino solo con el gusto, y sujeto medio, el middle brow, que es un, en realidad lo inventa Virginia Woolf, ¿no? Y entonces, a partir de esa foto que conceptualiza a la gente en base a sus gustos estéticos, sin pensar cuál es la relación que tienen con las imágenes, la relación que tienen con el arte, simplemente el gusto y la forma de mirar, ¿no? Porque uno es como más bajito que otro, uno está mirando como más atento y el otro está mirando como... como si no fuera con ello. Y yo defiendo también un poco el mirar, el pasearse por un museo sin mirar bien, y el estar en una galería sin saber, un poco atento más a las paredes a lo mejor que a los cuadros. Eso también es una forma de relacionarse con la cultura y con el arte que yo creo que hay que valorar, ¿no? Y de ahí a lo mejor salen cosas nuevas. Estoy como en contra del mirar siempre de frente, que es la única forma que tenemos de mirar, ¿no? Por lo menos en, ahora mismo y en Occidente. Me gusta pensar que en los intervalos de la atención también se pueden descubrir cosas nuevas sobre la mirada y sobre nuestra relación con las obras de arte. Y eso es algo que quería poner en práctica, por así decirlo. Es que me estaba recordando cuando decía eso, por eso estaba buscando en el libro la frase esta de estetizar no conduce necesariamente a la conversión del objeto estetizado en objeto artístico, pues esa es fundamentalmente una cuestión de marco. Y creo que al final es de claro. Lo que estabas hablando. No, sí, que el arte es una cuestión de marco, es... Vamos, no me lo he inventado yo. Ojalá, pero eso está desde Duchamp, no antes de Duchamp ya, pero sí. Sí, totalmente. Ahora es cuando te pregunto qué serie estás viendo en Netflix, que es la pregunta que habíamos pasado. Sí, es que yo quería que fuera un poco más, todo como mucho más cotidiano, ¿no? Como de, venga, pues en Netflix ninguna, porque no veo Netflix desde hace mucho tiempo, pero empecé, bueno, estoy viendo Succession, que me interesa, y empecé hace poco otra serie, pero no me acuerdo de cuál es, la verdad es que no veo muchas series. Solo cine y solo escribes solo en el blog, que no sí, nos va a no, decir. Yo no escribo ningún blog, ¿eh? No, ya no. Pero es verdad que hay un blog por ahí en el que yo defiendo películas desde una forma muy cursi, películas horribles, que han envejecido fatal, que todo el mundo se... Vamos, ¿sabes que eso lo recataremos y después se publicará? No, porque si buscan mi nombre en Google no sale, yo ya lo he buscado. Entonces, como que... No se puede encontrar. Y además que es que no me acuerdo la contraseña, si me acordara pues lo borraría. Pero bueno, ahí, ese es el origen de todo, en realidad hay que defenderlo también, pero bueno, espero que nadie lo descubra, porque es sonrojante, de verdad. Pero de hecho, la última pregunta que te hacía era el papel que tiene la crítica también sí. En este contexto. Claro, sí. ¿La crítica como cosa o la crítica como los críticos? La crítica como ese nuevo modelo de crítica que propone, desde sí. Un punto de vista más de en esa antiestética, ya, ¿qué papel sí. Tendría la crítica? Yo propongo como una... Primero lo de no mirar de frente y tal, no sé, como fijarse más en ese tipo de relaciones con las imágenes, en los intervalos a lo mejor del pensar y tal, como una cosa más directa. Y luego una crítica cultural pues que no sea elitista, obviamente, ¿no? Hay una crítica, un artículo, hay un close reading, hay un comentario de texto a un artículo de Muñoz Molina, que es uno de los capítulos del libro sobre la belleza, que el artículo de Muñoz Molina va a su vez sobre la película Roma de Alfonso Cuarón y cómo Muñoz Molina en realidad dice que la gente que no le gustó Roma de Alfonso Cuarón es gente que percibe como una afrenta a la belleza, es decir, que son tontos, ¿no? Sí. Entonces yo critico un poco esa, porque me parece que es lo mismo de la revista Life, ¿no? Y claro, creo que la crítica no es un ejercicio que tenga que hacerlo el crítico. O sea, sí existen los críticos y está bien que existan, pero creo que es una cuestión como más cotidiana a veces, ¿no? Entiendo el juicio, ¿sabes? La crítica como emisión de juicios directamente. Y hablamos del juicio, podemos volver a Kant, que es el que dijo que... circular. Sí que la estética es una cuestión de juicio. Bueno, que estaba pensando el juicio estético, ¿no? Al fundar un poco la disciplina estética después de Baumgarten, bueno. Y eso, que creo que la emisión de juicios, incluso de alguien que habla con la tele y tal, no sé muy bien cuál es la diferenciación entre el juicio estético y el juicio moral. Creo que nunca lo he sabido, y tampoco sé cuál es la diferenciación entre el juicio estético y el juicio no estético, ¿sabes? Cuando en realidad la estética pues está, aparte de esto es feo y esto es bello, pero está en todas partes, ¿no? Cuando, no sé, cuando alguien habla con la tele, cuando no sé qué, pues creo que esas son formas de crítica que no hay que recogerlas en los libros, pero que a lo mejor hay que prestarles más atención, ¿no? A la crítica oral, más que a la crítica escrita, y eso me interesaba. Muchas pero así como lanzamiento y ya. Genial, gracias. Sí, no sé si Celia tenía alguna... No, o sea, no. No, vale. Yo voy a volver un poco también al... a mi libro, o sea, básicamente a los culturales, porque hay una cosa que me ha recordado mucho de lo que decía Paula, que me recordó mucho cuando estaba leyendo el libro, que es básicamente, o sea, lo que intentan todo el rato, sobre todo Raymond Williams, ¿no? Una de las figuras centrales de los estudios culturales, cuando intenta, escribe un texto que se hizo muy famoso, que es ese que hablaba de que la cultura es algo ordinario. Y ahí hablaba y hacía una crítica a lo que él llamaba los salones de té, que era básicamente en esos espacios privilegiados, ¿no? De gente adinerada, donde se hablaba de cultura o donde se creaba lo que podíamos entender por cultura. Claro, y en el texto lo que hace es básicamente ir contra eso, ¿no? Y decir que la cultura es necesariamente algo cotidiano y algo que también él decía que viene de una familia completamente, o sea, completamente obrera, y que él nunca entendió que en su casa no hubiera cultura, sino que había formas diferentes de representar esos códigos, ¿no? De entender esos significados. Y entonces, o sea, me interesa eso, el sentido de la crítica o de la estética, pero como, por esto último que decías, como un gesto cotidiano, en qué se diferencia exactamente el juicio estético, ¿no? De la señora que habla con la televisión, o de lo que decía antes, ¿no? De un comentario de Facebook a cualquier fotografía o a cualquier obra de arte, o no necesariamente obra de arte, sino a una imagen en concreto. ¿En qué se diferencia o qué forma tenemos nosotros de desde lo cotidiano de acceder a esa forma de hacer crítica? Y lo pregunto un poco porque sigas dando vueltas. A ver, es contradictorio, porque yo digo esto y luego escribo un libro que obviamente es una forma de comunicación históricamente elitista, ¿no? Entonces, claro, o sea, obviamente no se puede transmitir siempre. Me encantaría tener un programa de tele, ¿sabes? Hablar de arte. Me encantaría que en la tele se hablara más de arte y de cultura, como se hacía en los 90, ¿no? Que hubiera programas de debate y tal, aunque fueran como que grandes el cine, que tenía muchos problemas, pero me interesa mucho, pues. Es una cosa como muy a lo mejor de proyecto del siglo XX, lo de educación estética del pueblo. Eso no me interesa nada, el concepto de educación estética del pueblo. Pero ya que somos consumidores habituales, hay un capítulo aquí que se llama En defensa del consumidor cultural, ya que somos consumidores todo el rato de imágenes y de plataformas culturales, pues creo que pensar la estética desde ahí, desde el consumo, dando por hecho el consumo además, sin hacer una crítica feroz a lo mejor al consumo cultural, que obviamente pues tiene sus matices y tal, pero dándolo por hecho, pues creo que desde ahí se pueden construir cosas nuevas. Y creo que la transmedialidad pues es una de esas cosas, ¿no? Y creo que los móviles, yo no soy nada tecnófobo, entonces creo que los móviles ofrecen muchísimas posibilidades en ese sentido. Estoy súper a favor de los selfies, no estoy nada en contra de los selfies, ni de Instagram, ni de plataformas así, porque me parece que la relación con la imagen está en continuo, que la relación con la imagen de uno mismo está en continua cuestión, por un lado, tanto mental, por así decirlo, como estética, y porque me parece que se reconfigura la relación con las imágenes en general. Entonces, pues eso, creo que esos son como los modos, los nodos de apertura del pensamiento crítico que yo intento defender, pero ya te digo, luego escribo un libro que se supone que va en contra de su propia concepción, ¿no? Porque se supone que es difícil filosóficamente y tal, que claro, eso no es... Pero no sé, escribir de otra forma. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. ¿Siguiente paso, abrir tu canal de Twitch? No, es que eso es, yo no me veo ahí, pero es verdad que me parece bien. Hombre, hay gente que se aprovecha un poco de eso, ¿no? Y también tiene sus peligros como ser un gurú de la cultura, ¿no? O ser un gurú de YouTube y tal, pero no sé. Porque luego es verdad que acaban comercializándose, ¿no? Como Ibai, que a mí me caía muy bien, pero luego es como, no sé qué vende, no sé si Ibai vende NFT, pero bueno, hay gente por ahí que empieza ya con las criptomonedas y tal, y se vende un poco. Pero sí, no pienso verme un canal de Twitch, pero recomiendo algunos canales de YouTube que hay como sobre estética. Hay un señor que se llama Rafael López Borrego, que hace cosas y tal, y me parece muy accesible. Y de hecho tiene un comentario sobre este libro que le da algunos palos y con toda la razón del mundo, así que está muy bien. Conocía la de Fernando Castro, pero no. Fernando Castro también, pero Fernando Castro es un poco más pesado. Tengo que decirle. Eso está grabado, lo siento. Jope, bueno. No lo va a escuchar. Es un poco más denso. No sabía que estaba. Bueno. Ya podemos acabar. Lo dejamos aquí. Te metes con Schiller, te metes con. Ya lo dejamos, ¿no? No, yo un apunte. Es verdad que he dicho que el libro es complicado y tal, pero no. O sea, se lee perfectamente. No pasa nada. O sea, no, bueno, pero... No, pero yo, en fin, es complicado porque lo es. Te has tirado 20 minutos diciendo que era complicadísimo. Pero que se lee muy bien. O sea, y es verdad, a mí me pasaba por lo. Esto que ya es una pregunta que te hice, porque me llamó mucho la atención la propia estructura del libro, que tuviera esas intervenciones con Oscar. Porque yo intentaba hacerlo como más ameno, porque sí, si no, y yo, por ejemplo, le agradecí tanto que ejemplifique todo tanto y encima que haya una historia así que vaya conduciendo, yo creo que ha sido un acierto. Es que yo en verdad no quiero ser escritor de ensayo, en plan, me parece como. Escribir en general me parece como innoble, o sea, me parece. Yo entrevisté a Alejandro Zambra, que es uno de mis escritores de referencia contemporáneos, vamos, mi escritor favorito, y lo entrevisté por mail y le pregunté por poeta chileno y tal, y me dijo, para mí publicar es un acto como indecoroso, que es como decirle a la gente, léeme, ¿no? Y tenía toda la razón, y mira que el tío es, pues, el mejor escritor para mí en lengua española, ¿no? Ahora mismo, pero él mismo tenía esa cosa de, ¿cómo le voy a decir a alguien que me lea, no? ¿Cómo voy a escribir? ¿Por qué escribo? O sea, no solo porque escribo, porque escribir está muy bien, tú puedes escribir, pero ¿por qué publico, no? ¿Por qué entro en el mercado de repente? ¿Y por qué estoy pendiente de que hago presentaciones? ¿Estoy pendiente de que la gente me lea, quiero que compre mi libro y no sé qué? Si luego voy por ahí diciendo, como yo, que no, que en realidad hay otras formas, ¿no? De acceder a la cultura y tal. Bueno, pues esas contradicciones están muy, muy presentes en todo. Sí. Sí, pues si queréis, abrimos un poquito. ¿No? Sí, ¿eh? Sí, si alguien quiere hablar. Y si no, pues nada. Bueno. Hola. Hola. A mí me resulta súper interesante el papel, y creo que Paula lo hablaba, ¿no? El papel protagónico que va adquiriendo el espectador como consumidor de los objetos culturales. Y me parece sumamente interesante. Porque yo sí que creo que hay una serie de marcos que actúan cuando nos ponemos delante de cualquier objeto cultural, sea un reality, sea una obra de arte, sea un paper, ¿no? Entonces, que hay marcos ideológicos, que hay marcos afectivos, que hay marcos ético-políticos, y que eso al final actúa de forma flagrante en la lectura que nosotros hacemos de ese objeto que estamos consumiendo. Entonces, sí que creo que, o sea, sin ponerme en absoluto wittgensteiniana y en absoluto, pero sí que creo que hace falta un cierto conocimiento previo para dotar a las obras, porque muchas veces ese es el trabajo de los artistas, ¿no? También tiene que ser claro. Eso, el hecho de, yo te estoy poniendo esto delante de ti, dame tu opinión, dame un feedback, dame una lectura y dótalo con un cierto conocimiento previo, completa su significado. Y eso es algo, es que creo que alguno tenía ya algo que ver con David Montero y con Farocchi. Yo. Era sí, que no ha podido venir, me ha dicho. Entonces, no, es que tiene con los críos y tal. Sí. Pero eso, nosotros estamos ahora trabajando sobre el cine de Farocchi y algo que hemos comprobado, ¿no? Cómo esa sucesión de imágenes, muchas veces casi sin sonido, que se van sucediendo ante nuestro ojo de la pantalla, realmente por sí no suponen gran cosa, a no ser que te plantees ese concepto de montaje mental, edición mental, de eso, de esa dotación de significado. Y eso me parece también que es importante a la hora de dotarnos a nosotros de responsabilidad, ¿no? Y de que generemos una responsabilidad a la hora de seleccionar qué consumimos y por qué lo consumimos. Y porque, bueno, yo solo intento, se lo digo siempre a mis alumnos, ¿no? Y a mis alumnas, de, o sea, ninguna representación está libre de ser tendenciosa. Y está en nosotros también, ¿no?, la responsabilidad de hacer la lectura. Es que no sé si se puede hablar de, en términos de correcto o incorrecto. Sí, sí, sí, yo te entiendo. Pero hacer la lectura, de nuevo, perdón por repetirme, pero la lectura responsable, ¿no? Y entonces, y me parece muy guay, tengo muchísimas ganas de hincarle el diente al libro, no lo he leído, tengo muchísimas ganas de leerlo y nada, y me parece, pero me ha parecido un debate curiosísimo el que habéis planteado entre Paula, Manuel y tú, Pablo. Me ha parecido un debate interesantísimo eso, ¿no? El integrar al consumidor de objetos culturales en el debate, que no sea solo, y tampoco por de reivindicar la muerte del autor ni nada de esto, ¿no? Pero que sepamos que tanto los autores tienen cierta tarea y que nosotros tenemos otra, ¿no? O sea, sí, totalmente. Claro, el arte conceptual, por ejemplo, requiere de un conocimiento previo a la hora de descifrar la obra de arte, si hablamos de descifrar, de sacar el significado, ¿no?, de la obra de arte. Y bueno, el arte contemporáneo, yo partí un poco de la idea de si el arte contemporáneo es para todo el mundo o no. Claro, es una cuestión que ya es un mero planteamiento, que creo que el planteamiento es legítimo, es bastante peligroso, porque ¿qué es todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? ¿En base a qué diferencias? Si formas parte del mundo o no, o formas parte de un subconjunto del mundo, solo porque entiendas una cosa o no, solo porque los marcos de inteligibilidad te sean más fáciles o no. Yo creo que Faroque piensa mucho en la inteligibilidad de las imágenes, y eso me parece muy interesante en él, y creo que juega continuamente con eso, porque me parece un ensayista en imágenes, ¿sabes? Me parece que él escribe ensayos en imágenes y que no es tanto en ese sentido un artista al uso como podría ser, pues, Antonioni, ¿no?, por compararlo con otro director de cine, sino que es un ensayista que sí que requiere, en su caso, como tú dices, un conocimiento previo, sobre todo para entender un poco de qué se está hablando, ¿no? Eso sí me parece bien. O sea, adoro la obra de Faroqui. Me pasa igual con Straub y Ollier, que son dos directores de cine, marido y mujer. Ella ya murió y él está muy mayor, que hacían películas que eran como la... Bueno, yo creo que lo conoces, ¿no? Pero es como la superficie de las imágenes, ¿no? Y es gente hablando, casi cine prehistórico, ¿no? Y ellos creían que haciendo ese cine prehistórico de gente declamando y cambios de plano, y no hay movimientos de cámara, no hay movimientos de personaje ni nada, podían conectar con absolutamente todo el mundo, porque es la cosa más básica que hay, que es el lenguaje, y resulta que no, que se entiende como un cine para una minoría, porque no sigue las pautas de lo que puede ser, pues, el cine, lo que marcó el cine, que fue el cine americano, ¿no?, la industria del cine americano. Siempre pienso en los orígenes del cine, y sobre todo en el cine soviético, Chigo Bertov y en Eisenstein, que aunque estaban muy enfrentados, los dos tenían una idea del cine muy poco elitista y a la vez muy vanguardista, y me parece que es súper difícil articular eso, y pienso también en cómo fracasaron ambos, ¿no? Y entonces me cuesta mucho pensar una forma de seguir, de continuar con ese proyecto que no parta de un poco de un ejercicio casi de soberbia, de decir, vamos a empezar por el revés, o sea, vamos a empezar por el consumidor en vez de por el artista, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio casi, ¿cómo decirlo?, espontáneo y especulativo, puramente especulativo, de a ver a dónde nos lleva esto. Eso es lo que pretendía yo hacer con En defensa del consumidor cultural, darle un poco la vuelta. Obviamente, estando totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Sí. A mí es que la obra de Faroqui me fascina, porque además me parece que es uno de esos autores que se toma a las personas que atienden a su obra muy en serio, y no da nada por hecho, sino que le despierta curiosidad y hace que se relacionen con su obra de una manera como mucho más creativa. Pero a lo que venía diciendo Pablo me parece siempre interesante, y creo que cuando hablamos en el podcast ya se lo comenté, la postura que tiene Sánchez Vázquez con respecto a la audiencia. La percibe al final, él en su tradición marxista entiende el proyecto, todo lo que tiene que ver con lo estético, como una forma de creación no alienada por defecto, aunque sí que llega un momento en el que se produce la fetichización del objeto artístico y entramos en estas dinámicas que está denunciando previamente Pablo, pero sí que entiende que potencialmente es uno de los pocos actos de creación donde no existe una alienación de por sí. Entonces, el concepto de Sánchez Vázquez o la propuesta de Sánchez Vázquez de avanzar hacia una estética de la participación tiene mucho que ver también con socializar esa producción no alienada. De tal manera que él habla directamente de eso, de socializar lo estético y de que todo el mundo pueda acceder a ese proceso. Entonces creo que no es exactamente ese modelo de deconstrucción de lo previo que plantea él, sino que tiene más que ver con la responsabilidad de la que hablabas tú, y más una toma de conciencia también de que aunque nosotros accedamos a cualquier producto cultural y pensamos que no tenemos un background, sí que tenemos ese marco ideológico previo, y luego lo que hacemos es complementarlo de alguna manera u otra. Si el autor despierta o la autora despierta nuestra curiosidad de manera previa, nos informamos y acudimos a la obra ya con esa idea de vamos a ver esto, o si la despierta cuando lo vemos, consigue que estudiemos sobre su obra después. Pero el punto de partida creo que tiene que ser siempre el hecho de analizar la experiencia estética en su conjunto y ser crítico con el proceso general de lo estético, desde la creación hasta el momento de recepción y luego también el momento de crítica, que también juega un papel fundamental a la hora de percibir todo lo demás. Porque si nos dicen que la obra de no sé qué autor es una fantasía o que tal videojuego es maravilloso y todos tenemos que jugarlo, probablemente tenga mucha más recepción que un juego que pase desapercibido porque la crítica no está potenciando ese tipo de percepción. O si alguien destaca que, yo que sé, has dicho que estabas viendo Succession ahora, ¿no? Sí. Que es una serie maravillosa, pues yo ahora que la estoy viendo y no consigo engancharme, pero me siento mal. Pero llevo 5 capítulos solo, ¿eh? Tampoco me he enganchado, llevamos 5 capítulos. Pues ya lleva más que yo es que no consigo, o sea, bueno. A ver, es que a mí pues me gusta siento mucho. Mal porque a todo el mundo le encanta y yo lo intento, pero no me termino de enganchar. Ya, yo tampoco, pero está bien. Pero la crítica juega un papel fundamental en la recepción estética, porque yo ya estoy predispuesta a una cierta recepción y cuando no consigo llegar a ese, no sé, a ese ya momento, me preguntas qué me pasa a mí, ¿no? ¿Qué he hecho yo mal? Claro. Y al final es ese concepto clásico de lo artístico y de lo estético. Entonces creo que al final la postura, o por lo menos lo que yo considero, es que todo esto nos ofrece la oportunidad de repensar todo lo estético desde el principio hasta el final. También eso nos permite aprender de los errores de otros autores o ver cómo podemos avanzar hacia otro modelo, que yo considero que es más revolucionario, por lo menos. Y ya. Perdón. No, bebé. Bueno. Ahí hay más preguntas. Vale. Sí. Hola. Bueno, lo primero, enhorabuena por el libro. La verdad que teniendo gracias. Solo 24, 25 años, escribir un libro ya me parece algo fenomenal. Y así que enhorabuena. Gracias. Siempre hago el mismo chiste. Perdón por el chiste. No me he podido leer tu libro. Estoy esperando a la película. Y con el título que tiene va a ser fenomenal, pues eso. Ya. Bueno, lo segundo que es agradecerle a Manuel sus palabras, yo no soy nadie, la verdad, así que ya la vais a descubrir por qué, cuando diga lo que vaya a decir. Yo no soy filósofo, ni no sé muy bien en qué trabajo, pero lo que habéis comentado me ha hecho pensar en un par de cosas que os quería preguntar a toda la mesa, bueno, como estáis un poco en conversación y a las que estáis participando también, por supuesto. En ese papel del crítico o en ese papel de muerte del crítico, y me voy a explicar. Pues estáis hablando de que, bueno, que primero que las críticas pueden ser estructurantes y que están estructuradas ya, y que también el papel del espectador es igualmente estructurante y está estructurado. Pues habéis puesto varios ejemplos. Y, pero claro, también hay dos cuestiones aquí. Primero, parece que voy a hablar de mi libro, pero no, va una pregunta. La mayor parte de las críticas profesionales están en medios que son que van orientados a cierto público, pues cuando se publica una crítica en El País o La Vanguardia, los lectores del País y La Vanguardia, por poner los dos probablemente más relevantes, o con las críticas luego tienen más peso de cine o de teatro, de lo que sea. El público que... ¿quién lee eso? Sabemos todos quiénes son, o más o menos tiene un nivel cultural, socioeconómico medio alto, probablemente lo lean en papel, es decir, entonces ya escriben para eso, de ahí a lo mejor ese nivel elitista de... Esto lo ves sobre todo en el teatro, mejor en el cine un poco menos, pero en la parte de crítica teatral es muy raro. Y por otro lado, cuando yo leo, no sé si tengo un nivel cultural alto o medio alto, tengo muy claro, pero si leo una crítica, quiero ver una película o algo, entra en, por poner un ejemplo que me gusta mucho, entra en Fair Affinity, y no mira, entiendo que la mayor parte de la gente, las críticas estas de profesionales te ven las tres líneas, que ya son tendenciosas porque te pone el tipo que lo hace, pone las que quiere, pero luego sobre todo vas a la de tus pares, ¿no? Aquí mejor entro un poco más en la cuestión sociológica, que uno quiere saber qué piensan los que son más o menos como él. Entonces eso entronca con lo que decía antes de quien lee El País quiere que te diga el crítico más o menos lo que quieres como tú. Entonces no sé, mejor un poco por preguntaros si hay una, si puede haber próximamente una muerte del crítico profesional que quede en los reductos del papel del País y se impongan esas críticas, esas 400 críticas de Film Affinity o de IMDb o de lo que sea. Sí. Que o Film Affinity, porque creo que es el que miramos casi todo el mundo, vamos, por favor. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo en el libro digo que es más vinculante para una obra de arte o un objeto cultural una reseña en Amazon que una reseña en La Vanguardia. Creo que la reseña de Amazon llega a más gente. Al final, cuando tú buscas una película, sobre todo antigua, yo qué sé, o un libro, en Google el primer resultado es Amazon y te metes ahí, lo quieres comprar y muchas veces depende de lo que diga la gente. Y eso también es una forma de crítica. Que ahora mismo tiene más peso que la crítica del crítico que se supone que es el que sabe, ¿no? A veces no, pero a veces la mayoría sí, pues los críticos de arte que escriben en El País y en La Vanguardia pues saben mucho del tema. Entonces, claro, la muerte del crítico viene de lejos y quedan dos o tres, y de hecho son figuras como melancólicas ya, como que parece que van como con sombrero y bufanda, como que vienen del pasado, ¿no? Y como que vienen a iluminarte un poco la obra. Primero, si se trata de arte contemporáneo, lo que no entiendes, ¿no? De, ay, no lo entiendo, voy a ver qué me dice esta persona, que es más lista que yo. Que eso ya habría que ponerlo en cuestión. Y si se trata de cine, sobre todo recomendaciones, que es como... Tú dices lo de las almas gemelas, ¿no? En Film Affinity, que yo también me creí en esa página web. Y salían las almas gemelas, los afines y tal. Pero bueno, las recomendaciones de tus amigos al final es lo que vas a ver al cine. Ah, si eres un cinéfilo y lo ves todo, no. Pero si no, pues al final se crean lazos de comunidad en base al gusto. Y eso también me interesa a mí estudiarlo. Pero claro, totalmente de acuerdo. Lo de Amazon está por ahí. No sé en qué capítulo, pero está. Sí. Yo quería, bueno, primero gracias a todos. Súper guay, súper interesante todo lo que tenéis que aportar y decir. Yo quería problematizar un poco sobre el tema de las oportunidades que abren y mirar de frente cuando uno se enfrenta a una obra. Porque me gustaría escuchar un poco más de la justificación que hay detrás de esa afirmación de que no mirar de frente la obra puede abrir mucho, digamos que el marco de, no solo de reflexión, sino de producción posterior, de relación con la obra. Porque, o sea, yo soy una muy inicial, ¿no? Pero sí que es cierto que igual por un poco por deformación profesional, que yo también estudio filosofía, donde he estudiado doble, desde la fenomenología alemana, que es un poco desde donde yo vengo, para mí la dispersión como forma de aproximarse a una obra, por lo menos así es como lo he entendido, puede ser que no lo haya entendido bien también. No necesariamente, de hecho, casi diría, no aporta a la recepción de la obra. Digo, no por nada, sino porque creo que enfrentarse a la obra con atención no necesita, o sea, no necesariamente implica una intelectualización de la obra, sino una atención a la experiencia que se tiene de la obra en sí, a la experiencia en sí misma, más que al conocimiento previo, al marco tecnológico, lo que sea. Entonces, pues, desde mi problema, desde la forma en la que a mí me resulta problemático el escucharlo, me gustaría que si puedes, pues lo desarrolles un poquito más, porque creo que eso, que como vengo igual de otros. De otra formación y de otra educación, me cuesta un poco más encontrar la justificación detrás de la apertura que supone no mirar de frente. Sí, sí, totalmente. Es casi una metáfora lo de no mirar de frente. No creo en la experiencia estética hegemónica, porque creo que es un trasunto histórico. Creo que obviamente existen experiencias estéticas y que la gente que habla de experiencias estéticas propias las ha vivido y tal, pero que si vinculamos la relación con la obra de arte y sobre todo la inteligibilidad de la obra de arte en un sentido epistémico a la propia experiencia en un sentido estético y no a la experiencia en un sentido básico, claro, la fenomenología le da a la experiencia pues un trasunto mucho más grave, ¿no? que quizás la epistemología política, que es de donde vengo yo, que entiende que experiencia es todo. Partiendo de ahí, de esa diferenciación casi metodológica entre lo que yo hago académicamente, que es epistemología, y lo que puedas hacer tú, que es fenomenología. Claro, la dispersión, se supone que la estética, según la entiendo yo y según la entendía Roland Barthes, es dispersión del sentido. claro, entendiendo que el sentido de la obra no es unívoco, me interesa pensarlo desde un punto de vista espacial, como si fueran casi partículas, ¿no?, que se van chocando. La dispersión del sentido se ve desde la recepción, obviamente, ¿no? Pero la dispersión de la atención me parece interesante porque creo que es aplicar el ritmo de vida, entender no el arte como una excepción, que quizá el arte sea una excepción de la vida, pero creo que me interesa no pensarlo como una excepción de la vida y aplicar el ritmo de vida, de la vida cotidiana, que es el ritmo del capital, que es un ritmo rápido y disperso, a la propia experiencia estética, ¿no? Creo que hay más ahora mismo en nuestra relación con las imágenes y con el arte de ritmo del capital en la experiencia estética que de experiencia estética en la que se requiera una atención privilegiada. Y yo hablo en el libro de los procesos de espera, ¿no?, de cuando estás en un semáforo y de repente dices, hostia, estoy mirando cosas, ¿no? Cuando vas andando por la calle o vas a trabajar no estás mirando nada, pero estás en un semáforo, estás en un taxi y de repente ves cosas y a lo mejor es un segundo, ¿no?, pero es un momento de atención dispersa que me interesa. Y bueno, creo que valorativamente, quizás, y metodológicamente tiene mucho más sentido para interpretar una obra de arte partir del hecho de la experiencia estética hegemónica para sacarle el sentido, ya te digo, pero creo que ese es el trabajo de la estética y yo no pretendo hacer estética, sino que pretendo hacer, pues, crítica cultural o crítica cotidiana, ¿no? Entonces, no sé, pues eso es un poco, pero entiendo perfectamente todo lo que dices, sí. Bueno, ya está. Si no hay nada más preguntas. Yo tengo una pregunta, pero me lo dice con, o sea, ahora. Vale, así terminamos. Sí, sí, sí. Mi pregunta, por decirlo en alto, es por lo que decía Juanma, Carlos Boyero, entonces, ¿dónde está? O sea, Carlos Boyero es un crítico hegemónico para mí. Pero es de estos señores vetustos que están ya. Sí, claro, es la idea del crítico, pero oye, no, mi padre, por ejemplo, ve todo lo que le dice Carlos Boyero y yo le digo, mamá, no, pero a mí no me hace caso, a Carlos Boyero sí, entonces, joder, pues fíjate, porque lo escucha en la ventana, no tanto en El País, sino en la SER, pero bueno, sí, Carlos Boyero es una persona. Antes de acabar, porque todo el mundo lo, o sea, lo compartamos también, pero claro, esto, o sea, por una parte, el escenario este es como bastante ilusionante, ¿no? O sea, porque si sea... Ah, no, si, no. Nada de ilusión, ¿no? Ojo. Esto Mr. Wonderful, ¿no? No, pero que, o sea, que en parte si hay como toda esta producción cultural también, ahí hay una democratización, ¿no? La producción. Si este rol un poco más disciplinario de la crítica también se debilita. Joder, como que parecería que tendría que dar lugar como a una comunidad primavera con esto. Y luego, por ejemplo, en términos de atención, no aparecen, tú dices, como... Pero no es un contenido interesante, no es un contenido interesante poner en una tele, aunque todo el mundo está viendo un mogollón de series y jugando todo el día y teniendo como... dedicando un montón de... O sea, que esto le da la vida a mucha gente. Luego este no es un contenido como muy interesante para ponerlo ahí fuerte. Como es porque hay como mucho... O sea, según como lo veis vosotros, como que se ha pluralizado mucho el nicho, entonces es que ya no hay... O sea, lo único que puede vincular es la plataforma, entonces lo único que tiene sentido es ni crear, ni criticar, ni consumir, sino acercar en una plataforma. O no tiene sentido, no tiene sentido ponerte a hacer como espacios de prescripción, digamos, más así estables o institucionales, porque ya no tienes que asir, ¿no? Claro, la crítica muchas veces la hacen las propias... O sea, yo sé que Netflix paga gente que no está contratada por Netflix para que promocione en Twitter sus películas y sus las cosas que saca, y eso es una idea del crítico que niega la autonomía, que es una de las cosas de las que no hablo, pero hablo en el libro. El crítico se supone que desde sus orígenes tiene que ser autónomo, ¿no? Pero yo creo que hay una dialéctica entre la precariedad y la autonomía. Ahora mismo es imposible ser autónomo sin ser precario, y tienes que ser, para ser crítico tienes que ser precario, y si no quieres ser precario no tienes que ser autónomo, entonces tienes que venderte, por así decirlo, ¿no? Claro, y en el fondo es un desplazamiento todo hacia el marketing, que es en el fondo a lo que se dedica. Claro, es que la crítica se ha sustituido por la publicidad, claro. Partimos de ahí. Entonces, bueno, sí, es verdad, ha muerto la crítica y quizás tenga cosas buenas, que yo solo hablo de cosas buenas, pero no se sustituye por el marketing y la publicidad, y al final la obra se supedita a otras cosas, ¿no? Y ahí también hay, bueno, en fin, los anuncios de Instagram y tal, hay una forma de conectarse con con la crítica que es casi con impulsos visuales, en fin, que no es nada ilusionante. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, no sé. ¿Listo? Sí, creo, vamos. Pues nada, muchas gracias por venir a todos y por las preguntas y todo. Y con esto, sí, si alguien quiere que firme el libro, algo, yo se lo firmo con el boli de Paula, que no tengo. Eso. Sí, vale. Si alguien quiere que lo firme, pues ahí. Yo quiero que lo firme. Vale, ya está. Ya lo tengo firmado. Ya, pues muchas gracias. Muchas gracias.